celestial, madre mía, de la gracia y la pena. Dios te salve, María, Esperanza y Macarena. Amapola en el trigo, azucena morena, el Señor es contigo, Esperanza y Macarena. El cielo pone luminaria tras mi nardo y el azar, y al coronarte de plegaria Sevilla entera es un altar. Rosa salve María.